¿Estará Walter? Walter, te estamos llamando. Hola, Carlos, ¿cómo no voy a estar? ¡Hola! Qué gusto escucharte, viejo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Walter? Bien, muy muy contento. La verdad que, como dije en mensajes anteriores, nunca me he ganado nada, así que acá estoy, re contento. Bueno, ¿cómo que nunca te has ganado nada? No, así en rifas, en sorteos, en este tipo de cosas, la verdad. Me cambiaste el día y me pusiste nervioso al mismo tiempo. ¿Por qué? Y qué sé yo, ¿viste? ¿Te imaginas que entre millones de mensajes, escuchar tu nombre ahí en la radio, con un obsequio que para mí es tan, pero tan importante, porque aunque no lo creas, lo es, no me pone muy, muy contento. No me digas, ¿por qué es tan importante, Walter? Bueno, porque yo tengo un taller de motos acá, soy mecánico de motos, acá hace unos meses, unos 7, 8 meses que estoy cumpliendo acá con el taller, y para mí las herramientas son más que una necesidad, aparte es como un hobby, ¿me entendés? La herramienta claro. Para mí es un vicio, yo... Capaz que me decís, tengo esta herramienta que no la usás, que no es para tu rubro, pero tengo una herramienta ahí, es como el adorno para la mesa de luz, ¿me entendés? Sí, sí, sí, sí. Qué y más lindo, aún en este caso, que sí, que las voy a utilizar todas, por supuesto, y nada menos que Baco, imagínate. Sí, es todo un tema, las herramientas Baco son un mito, ¿no? Son un mito. Son un mito, ¿viste? Un mito, bueno, y una verdad tangible. Bueno, Walter, contame un poquitito, ¿cómo? Porque por lo que vi en el registro, mandaste más de un mensaje. Mandé dos o tres mensajes, sí, mandó mi esposa y mandó mi hijo también. Ajá. Walter, sí. Y contame un poquitito, ¿dónde está el taller de motos? ¿En qué dirección? Está en Sarmiento 198, es Sarmiento y España, es una esquina donde yo, alquilo esta casa que es, mi vivienda con mi esposa y mi hijo, y atrás tengo... Por la calle de la vuelta tengo la entrada del taller, ¿no? Un galpón con el taller. ¿Sos oriundo de General Alvear? No, soy de Buenos Aires, pero viví muchos años en la zona rural de Alvear. Ajá. Y después cuando me tuve que volver a Buenos Aires, siempre el plan de venirme a vivir acá con mi familia estuvo presente hasta que lo pudimos concretar, y gracias a Dios acá estamos, y bueno, agradecido siempre a toda la gente que estoy acá, me ha respondido muy bien y trato de hacer lo mismo, ¿no?, con ellos. Y contame un poquitito, ¿la elección es de Alvear, pero tu señora es de Alvear? ¿Quién es de Alvear? No, es que mi papá tuvo una chacra durante casi 25 años acá. Ah, mirá vos. Así que yo era muy chico cuando él empezó con su chacra acá, y bueno, hasta fines del 2000 que se tuvo que vender, yo viví en el campo y trabajé en el campo con mi esposa y mi hijo, como te dije recién. Claro. Y bueno, te imaginas que del 75 que conozco Alvear y lo hice como parte de mi vida, así que acá estoy ahora... Y vos dijiste, no sé si me voy a ir a vivir a Nordelta o Alvear. Claro, exactamente. Estaba y dijiste, no, Nordelta tiene mucho lío. Tenemos, ¿qué te parece? En Nordelta hay problemas de inseguridad, hay gente que no quiero ni ver. Más vale, me voy a Alvear, que es mucho mejor. ¿Qué te parece a vos? Si yo a Buenos Aires no quiero ir ni por un trámite. No, ni loco. Es un country, General Alvear. Es un caos total. No, digo, Alvear es un country. Bueno, Buenos Aires es un caos. Por favor, sí, totalmente, discúlpame. Sí, Alvear es un country. Bueno, Walter, te quedás en línea privada, te pedimos los datos. Ahora necesitamos todos tus datos para pasarle tus datos a la gente de La Toribia. Y La Toribia tiene una sucursal allá en General Alvear. Claro, capaz que facilitamos las cosas y la retiro de acá, la tengo a 4 cuadras de mi casa. Por eso, después vamos a hablar con Eduardo a ver si las Buenísimo. Podés retirar por allá por General Alvear. Buenísimo, Carlos. Bueno, Walter, ¿qué te gustaría decirle a todos los que participaron del sorteo? Porque, viste, uno no sabe que va a ganar. ¿Qué te gustaría decirle a todos los coparticipantes que junto a vos participaron de este sorteo? Contanos. Mira, la frase puede ser una frase hecha, pero ¿viste? No, parece que uno dice y parece que los está cargando, seguir participando. No es así, sino que de hecho sí, hay que seguir participando porque, bueno, te puede tocar. A mí, me tocó a mí, a uno tenía que ganarlo y me tocó a mí esta vuelta. Bárbaro. Y escuchando la radio, que es una gran compañía, yo la tengo como siempre todas las mañanas en el taller, y imagínate, para mí es doble alegría la compañía de ustedes y ahora este premio que me viene espectacular. Bueno, fantástico. Walter, quédate en línea privada. Gracias, ¿está? Carlos, me quedo acá, viejo. Un abrazo grande. Gracias por todo y hasta siempre, y sigan así nomás. Bárbaro, ahí estamos, ya te pido los datos. Bueno, ahí estábamos con Walter, una alegría para los alvearenses, así se fue este set de herramientas Baco, gentileza de Ferretería La Toribia, de Eduardo, de Laura, de Rochi, de Daniel, de todos los integrantes de La Toribia. Le mandamos un saludo enorme, nos vamos a la pausa, ya volvemos, dale.